programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. I'm not seeing demise, cause the future suits are looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress, I'm the best and that's real. Come on, come on, my people. Después de todo el dolor que causaste en mi corazón, yo quise hasta morir después de tu partida. Ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor. Y es que sin ti me perdí en un largo invierno. El dolor se me hizo eterno. Y hoy resulta que tú ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí. Ahora, después que te lloraba ríos, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. en que te fuiste, conocí el infierno, el frío, la soledad, el miedo a volver a amar. Y es que sin ti, cada noche fue un tormento, cada día un nuevo intento por arrancarte de mí. Y ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí. Ahora, después que te lloraba ríos, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste. Mueres de amor por mí. Ahora, después que te lloraba río, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. Cuando esa lluvia me golpeaba en la ventana, no podía dormir, te esperaba, buscaba tu cuerpo color y sumido en un mar de dolor. Amigos, amigas, bienvenidas a un programa más de La Rayuela. Hoy, miércoles 20 de junio del 2018, arrancamos nuestro programa con nuestros invitados, con nuestros queridos compañeros Liz Gallardo y Fernando Torres. Compañeros, bienvenidos. Así es, Diego, muy buenos días. Pues sí, para nosotros es un gusto poder compartir un día más de su radio revista La Rayuela. Y pues hoy tenemos varios temas de su interés que ya lo iremos platicando a continuación. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Liz, buenos días, Diego. Buenos días ya a nuestros amigos, amigas oyentes que están en sintonía de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa La Rayuela. Como ya decía Liz, un día que tendremos varios temas con los que trataremos con ustedes, siempre llevándoles lo mejor de la información. Sí, dentro de los temas que iremos compartiendo durante el programa es la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, varios eventos que se tienen organizados para esta semana, muchos cursos también que están planificándose en las diversas áreas de la institución para los niños, los pequeños que ya están próximos a salir de vacaciones, y también la fiebre del Mundial, cómo se está viviendo el Mundial en las últimas horas, ¿no? Principalmente hoy en la mañana, que se desarrolló un partido entre la selección de Portugal y el cuadro de Marruecos. Sí, un interesante partido. Pudimos ver algunas imágenes en las transmisiones que se veían en televisión y lo estaremos comentando eso más adelante. Por el momento vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con más aquí en La Rayuela. Le recordamos también que ustedes nos pueden seguir a través de nuestra página web. La Rueda de la Casa de la Cultura está en la web, en radiocce.com. También pueden descargar ustedes los programas, toda la programación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta página. Hay variada información, los programas y mucha, mucha información de su interés. Vamos a la música y enseguida venimos con más. Soy lo que soy. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Tina Modotti, de México. Eres una trágica, eres única. Después de que Dios te hizo, rompió el molde. Te amo, Tina. Nunca amaré como te he amado. ...6 de enero de 1942. A lo mejor morir es separarse de todo con facilidad. Dejarse ir. Flotar, fluir. Abandonarse hacia un destino desconocido. No duele morir. ¿Por qué llorar si no duele morir? Tina, Tinísima. Fui la mujer de un solo hombre. Nadie nunca me consolará de la muerte de Julio Antonio. Viviremos en Cuba, Tina. Yo acepté compartir su suerte. Una vez derrocado el Mussolini tropical, construiremos una Cuba socialista. 1923. La Habana, Cuba. Julio Antonio Mella, estudiante de leyes, antiimperialista, apasionado de la Revolución de Octubre, preso bajo el régimen de Gerardo Machado, finalmente deportado de la isla. Te enterramos, Julio. Verás qué país es mi país, Tina, Tinísima. Julio, no mueras. Te amo tanto. ¿Cómo podría morir, Tina, si tú estás viva? Se me reventarán los pulmones. Qué fácil es morir. Dejarse ir, así, solita, tras la corriente del mar. ¿Te acuerdas, Julio? Tina Modotti, italiana. Su vida transcurrió parte en Estados Unidos, parte en el México postrevolucionario, en Rusia socialista, en la Guerra Civil Española, siempre lejos de su patria. Extranjera siempre, con la identidad a cuestas, entre hombres y amantes. Personajes en torno a su vida: Edward Winston, Diego Rivera, Javier Guerrero, Julio Antonio Mella, Vittorio Vidali. Su vida en torno a la exaltación del amor, el arte, la guerra, las revoluciones. Demasiadas historias en una sola mujer. Tina. Tina Modotti. De Udine. Nací en Udine y siempre fuimos pobres. Más que pobres, miserables. La polenta en Italia pudo comerla a los pobres. Nosotros, en los días festivos. Udine es una región de conflictos sociales. Desde pequeña oí hablar de la explotación de los trabajadores por mi padre, Giuseppe. Giuseppe Modotti, artesano. luchador social, antifascista. Sus manos sostenían la bandera rojinegra. Se hacía un puño en las manifestaciones. Me levantaba en alto para que viera la multitud de obreros pedir un aumento de sueldo. Con el trabajo de sus manos, logró traernos a la América. Llegué a América a trabajar en una fábrica textil en San Francisco. Conocí a un americano de origen francés, Robo. Sentí una gran afinidad por sus aspiraciones. Pintaba, hacía poesía, era sensible. El día que lo conocí pensé, hay que casarme con hombres así. Tentación. Eres tentación, Tina. Tentación. Eres tentación, Tina. Tentación. Eres tentación, Tina. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. What has happened to you? Last night we said a great many things. Hice teatro y trabajé después en varias películas. En Hollywood, fui villana, mujer de harem, gitana. Conocí hombres y mujeres que buscaban salir de la cotidianidad. Se refugiaban en la buena música, creencias distintas, esotéricas. La India, el Tíbet, China. Queríamos ser distintos a toda costa. No veíamos más allá de nuestro propio ombligo. Blanca como si una luz interna alumbrara su carne transparente. Los ojos enigmáticos de Oriente muy negros. Y en el fondo, una luciérnaga. Robo, su marido, muerto de viruela en México, solo en el hospital americano. No lo vi antes de morir. Y otro golpe, la muerte de Giuseppe, su padre. No pude decirles que lo habían hecho bien, que los quería. Empezar de nuevo. Habría que empezar de nuevo. Edward, vámonos, vámonos a México. Puedo ser tu ayudante. Aprenderé fotografía. Pocas personas viven para el arte, Tina. Tú eres una de ellas. Este país me llama todos los días a ser mejor discípula tuya, mejor fotógrafa, mejor amante. Hiposulfito de sodio, 2 gramos. Tu cuerpo, Tina, qué belleza. Hidroquinona, 90 gramos. Tus brazos al aire, tus pechos siguiendo esta línea, tus pezones negros. Cristales de ácido bórico, 30 gramos. Tina, haz de mí lo que quieras. Me quieres, Edward, di que me quieres. En el cuarto oscuro, Tina hacía aparecer dentro del líquido revelador una nueva imagen de sí misma. Su cuerpo fascinaba, fascinándola. Las placas de gelatina y plata, el celuloide, la emulsión, la luz, esta luz que me deslumbra, este país. Aquí empieza la magia. Siempre he querido ser alguien y no pasar por la vida inédita. Eres buena fotógrafa, Tina. Estoy orgulloso de ti. Es este país. México es de quien nace para conquistarlo. Yo nací para México. Es mío. Y yo de él. Tina, exuberante y febril, deslumbrante como este país, México. años después, los personajes de Tina pasan de la pantalla grande, de la deliciosa fantasía, a la realidad. Rosa Smith Saltarini, de 22 años, oriunda de San Francisco, profesora de inglés, acusada de asesinar a Julio Antonio Mella. No, yo me llamo Tina Modotti. Soy fotógrafa. ¿Cómo podría haber asesinado a Julio? ...13 de enero de 1930... Después de la toma de posesión, el presidente de México, Ortiz Rubio, fue herido por el joven Daniel Flores, estudiante, dicen comunista. México es siniestro. Tina, por su actividad política y sus antecedentes, es sospechosa del atentado contra el presidente de México. Es deportada. Sola. No tengo hijos. No le hago falta a nadie. Sin dinero. No trabajo. Por lo tanto, no me gano la vida. Fracasada. No sé qué fotografar. Patriada. México me expulsó. Si voy a Italia, me encarcelan. ¿Cuál es mi país? De octubre de 1930, Moscú. Tina pasa a formar parte del Socorro Rojo Internacional. Se convierte en revolucionaria profesional. Por sus idiomas, viaja a Checoslovaquia, Hungría, Suecia, París. Cambia de nombre y de nacionalidad con tanta facilidad. ¿Y ella, Tina? ¿Quién es? Dios, cuánto tiempo perdí de mí misma. Que no daría por haber sido desde la adolescencia un soldado de la Revolución Rusa. No hay yo. No debe haber yo. Esta es la causa, sobre todas las cosas. ¡Vaya! 30 de enero de 1933. Hitler asciende al poder. 19 de noviembre de 1933. En España, los aristócratas, los propietarios, los burgueses reconquistan los centros del poder económico. ...1935... España es un volcán. Las tomas de tierra se multiplican. Se gesta una lucha con modelo de la Revolución de Octubre. Están amenazadas la propiedad, el orden establecido, la vida. Estela Arreche, argentina, viaja rumbo a España. Quiero vivir contigo, Vittorio. Toyeto, querido. No me llames Vittorio. Ni Toyeto, ni Vidali. Para España, soy el comandante Carlos Contreras. Tú también tendrás que cambiar de nombre. ¿Cómo te quieres llamar? María. María me gusta. Es fácil de recordar. María Sánchez. Desde hoy, eres enfermera y miembro, además, del 5º Regimiento. Pero la guerra cansa. La guerra acaba. El cansancio y la amargura se apoderan de Tina. Acabada la guerra, derrotada, viaja con su propio nombre de regreso a México 10 años después. Ha vuelto a otro México, o ella ya no es la misma. ¿Acaso ella es Tina? No queda nada de lo que fue. La trató mal la vida. Se ve amargada.

Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. El Servicio de Gestión Inmobiliario del Sector Público invita a la exhibición de 60 obras de arte incautadas. Usted podrá encontrar obras pictóricas en diferentes técnicas de los artistas: Carlos Monsalve, Enrique Tábara, Eduardo Kickman, Antonio Arias, Górgola, Miguel Betancourt, Gosenbach, entre otros. Desde el 13 al 16 de junio, en la Sala Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Envíe sus propuestas el 15 y 16 de junio a Inmobiliar, ubicado en la avenida Jorge Washington, E4-157 y avenida Amazonas, piso 1, en horario de oficina. La gran subasta será el martes 19 desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, en la sala Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información en la página web www.inmobiliar.gov.es. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mis huellas en tu piel.

a vosotros que sois reos de sedición, que os atrevisteis a sublevaros contra Dios y el rey, a vosotros, indianos de Quijos, os condenamos a que seáis atormentados hasta la muerte con tenazas candentes y luego descuartizados para que vuestras partes sean exhibidas en toda la ciudad para escarmiento de otros naturales que osen ofender la potestad de Dios y del rey. Varios meses habían pasado desde que los indios de Quijos, al sudeste de Quito, habían acudido a la guerra que los libere de la explotación española. Es 1579, y los sacerdotes indios Jumandi, Guami, Beto y Aika reciben el castigo por su intento. En la plazoleta de San Blas, al extremo norte de la ciudad, las tenazas al rojo vivo hacen su labor. Y mientras el olor nauseabundo de la carne chamuscada invade a la multitud, Jumandi, el líder, recuerda y sufre. Los Upais han ordenado la muerte del hombre blanco. La libertad será total si se los expulsa. Pero como nosotros, los hermanos de las altas montañas también sufren. La libertad empieza por la... Es dura la vida de los Quijos. La selva que los protegía desde miles de años atrás había dejado de ser la misma con la llegada de los españoles. Y con ellos, la servidumbre y el hambre. Su religión fue violentamente reemplazada por otra muy extraña que hablaba de un Dios desconocido e injusto. Dios, con voz ajena, a la que se opuso otra muy sabrosa y deseada, la voz de la libertad. Fueron los pendes, los sacerdotes supremos de los Quijos, quienes proclamaron esta voz de libertad. Guami y Beto conversaron con los Supai, los dioses indios. El volcán Sumaco, conmovido, presenciaba la escena. Yo, Guami, brujo de Tambisa, hablé con Sabela, la señora del infierno. Yo vi a Sabela y vi a todos los Supai. En las entrañas del Sumaco permanecí 5 días con Sabela. Ella me ha ordenado acabar con los blancos, porque han terminado con las carnes del monte, los peces de los ríos, el humo de las chacras. Sabela sabe todo, ordena todo. Ella me ha ordenado acabar con todos los blancos, porque nos han quitado la libertad. Con buenas dosis de ayahuasca y bejuco bravo, Guami había leído en las hojas de coca el mandato. Sigilosamente reunidos en su casa, estaban varios caciques que representaban a 12,000 indios. Bebidas como la ayahuasca y la chicha eran repartidas en buenas cantidades. Yo, Beto, confirmo las visiones de Guami, lo confirmo, porque también hace 5 días hablé con el diablo, con el Supai. Él se me apareció en forma de guangana y me dijo que el Dios de los cristianos estaba muy enojado con los españoles. Me dijo que era necesario atacarlos y matarlos a todos, sin que quede con vida ninguno, así fuera mujer o niño. Eso me dijo el Supai a mí, a Beto, gran pende de Archidona. Un murmullo de aprobación acompañó estas revelaciones. Los pendes y caciques reunidos resolvieron los pormenores del levantamiento. La confabulación de los brujos se difundió. Veloces canoas viajaban por los ríos, esparciendo la noticia, y los tunduyes sacaban de sus troncos huecos la consigna secreta. Las poblaciones españolas de Ávila y Archidona serían las primeras sacrificadas. Sobre ellas caería la furia de un pueblo esclavizado. Cumandi, ausente de la reunión, aprobó inmediatamente la idea. Él, junto a Guami, comandaría el cerco y destrucción de Ávila. Beto, por su parte, atacaría Archidona y la selva siempre ahí protegiéndolos. Al amanecer del primer día de diciembre de 1578, se iniciaron los ataques. El secreto de la rebelión fue tal que Ávila cayó a las pocas horas. Al mediodía, Cumandi y Guami se posaron victoriosos sobre los escombros y cadáveres de cerca de 100 españoles y más de 200 indios ladinos. Lo mismo no sucedió con Archidona. Voces traidoras previnieron a sus habitantes que presto se fortificaron. Sin embargo, la furia rebelde de Beto y su gente logró la victoria total luego de varios días de asedio. Cadáveres de los dos bandos atestiguaron los duros enfrentamientos. Mientras esto sucedía, la victoria en Ávila determinó el nombramiento de Cumandi como Hatun Ampu, gran cacique de guerra, jefe total del ejército quijo, que realizaría el ataque a Baeza, ciudad más cercana a Quito y más importante que las dos ya derrotadas. En casa de Cumandi se celebró el ayuno ceremonial con el que los quijos festejan las victorias. El recogimiento es total. La ayahuasca permite vislumbrar estrategias y nuevas victorias. Cumandi, el Hatun Ampu, comprende plenamente la situación. El levantamiento indio y la expulsión del hombre blanco debe ser general. Hatun Ampu, Hatun Ampu, Hatun Ampu, Hatun Ampu. Los Upai han ordenado la muerte del hombre blanco. La libertad será total si se los expulsa. Pero como nosotros, los hermanos de las altas montañas también sufren. Nuestra libertad empieza por la libertad de los Quitus, de los Cayambis, de todos los hermanos de las tierras altas. Con ellos seremos nuevamente libres. Que los chasquis y tunduyes recorriendo selvas, ríos y montañas rieguen la noticia y que los Upai nos guíen. Mientras los preparativos se hacían en todas las comarcas, Quito ya conocía los hechos de Ávila y Archidona y la confabulación contra sus dominios. La expedición para defender Baeza se organizó. ¡Que los indianos carguen los víveres y la pólvora! ¡Capitán, organizad la partida! ¡Hacia Baeza! ¡Contra los revoltosos extraordinarios! Algunos hijos de los caciques indios que se resistieron a la conquista española estaban ahora para combatir a sus hermanos. Ubicados a la vanguardia, los traidores esperaban ser los primeros en capturar a los alzados. Debido a esta traición, los quijos se encontraron solitarios en el levantamiento, pero decididos al enfrentamiento que no tardó en producirse. Nuestra libertad depende de nuestra valentía. Yo mismo quitaré la vida a los traidores, a sus mujeres y a sus hijos. Con el poder venido de los Upai, convertiré sus sementeras y frutales en víboras y sapos ponzoñosos. Pocas horas fueron suficientes para acabar con el ataque indio. Baeza, libre del asedio, veía cómo los pendes y su gente buscaban la protección de la selva. Jumandi, Huami, Beto y Aika, líderes sobrevivientes, no tardaron en ser capturados. Jerónimo Puento, uno de los traidores, los tomó prisioneros gracias a informes de otras traiciones. A lo lejos, en las montañas, una ciudad extraña los esperaba para el escarmiento. Varios años después, los habitantes de Quito todavía podían ver los cráneos de los rebeldes en los lugares donde la justicia española los dejó. El grito de los caciques antes de morir resonó en varios lugares de nuestra América. Sin embargo, la semilla germinaría en otras rebeliones, donde otros Jumandi levantarían su cuerpo en defensa de la libertad de su pueblo. Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto Fernando Checa de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazniño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazniño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales, mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en la exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amigos y amigas, son las 10 de la mañana con 10 minutos y el día de hoy vamos a hablar acerca del Día Mundial de los refugiados. Aquí con Fer hemos encontrado un artículo muy importante que queremos compartir con ustedes. Escuchemos. Muy buenos días, amigos y amigas. Me presento, mi nombre es Fernanda Bay, como ya lo decía Liz, y pues el día de hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Es por esto que hemos encontrado un artículo de la Organización de las Naciones Unidas, en donde nos señalan que en un mundo donde la violencia obliga a miles de familias a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, es el momento de demostrar que todos estamos de parte de los refugiados. Los refugiados son personas que huyen del conflicto y la persecución, ya que su condición y su protección están definidas por el derecho internacional y no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que sus vidas y sus derechos humanos, lo corrijo aquí, podrían estar en riesgo. En la actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados, una cifra sin precedentes de 65,6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Repito, 65,6 millones de personas decidieron huir de sus hogares. De los casi 22 millones de refugiados, más de la mitad son menores de 18 años. Es una cifra alarmante realmente, porque no solo en América Latina, sino que esto sufre todo el mundo, sufren por las guerras y sufren lo principal, los niños. Entonces creo que son cifras muy alarmantes que debemos poco a poco ir bajando, que las autoridades tomen cartas en el asunto y se puedan bajar estas estadísticas, ya que son muy, muy complicadas y muy dolorosas. Es así que el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, las oficinas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lanzó una campaña con el hashtag Con los Refugiados en junio del 2016, con lo cual hoy, 20 de junio, podemos también sumarnos a esta causa y hacer que este día y todos los días se alce la voz por estas personas que necesitan nuestra ayuda, para pedir a los gobiernos que colaboren y cumplieran con su deber en relación a los 65,6 millones de personas que se encuentran en esta situación. En el Día Mundial del Refugiado, o sea el día de hoy, cada 20 de junio, conmemoramos la fuerza, valor y perseverancia de estas personas que salen de su hogar, de su país, que seguramente no querían salir, porque todos tenemos amor por el lugar en donde nacemos, por el lugar en donde vivimos y donde nos criamos. Pero lastimosamente, luego de situaciones de guerra, de violencia, pues deben salir, así que es lo que se conmemora, su fuerza, valor, su perseverancia. Esta celebración, por decirlo así, nos brinda la oportunidad de mostrar nuestro apoyo a las familias que se han visto obligadas a huir. Así que aquí, en La Rayuela, nos sumamos a este día, en Radio Casa de la Cultura también, hoy por los refugiados, porque nunca sabemos lo que nos puede pasar. Vemos el caso de Siria. Claro que sí, pues hay muchos acontecimientos. Están los refugiados por el problema político que existe en el país de Venezuela, y pues nosotros como ciudadanos aquí debemos tener tolerancia y respeto hacia estas personas, porque lo único que necesitan es una oportunidad de salir adelante, porque muchos de ellos son profesionales, pero que en su país no tienen las mismas oportunidades. Es así que los conflictos armados, la pobreza, el subdesarrollo son las principales causas de los desplazamientos forzados de esta población. Los movimientos, los derechos humanos, el Movimiento por la Paz, trabajan diariamente con miles de personas refugiadas y desplazadas a causa de este conflicto armado o crisis complejas en algunos de los puntos más inestacables del planeta. Es por esto que nos sumamos, como ya dijo Fe, a esta iniciativa del hashtag por los refugiados. Entonces queremos sacar adelante, queremos hacer una sociedad tolerante, una sociedad de verdadera convivencia en sociedad, porque todos tenemos los mismos derechos, mismas oportunidades, y tenemos el derecho de vivir bien en una sociedad donde se nos permita trabajar, estudiar y formar parte de instituciones y generar, obviamente, desarrollo dentro y fuera de nuestro país. Y así como nosotros tenemos el derecho de esto, los gobiernos, por otro lado, tienen la obligación de que quienes se encuentran en su suelo vivan bien. Así que, pues, es el caso de los refugiados que recientemente se sacaron varios reportajes sobre cómo viven la situación en Venezuela acá, o sea, gente que duerme 3-4 días en el terminal, que no tiene para comer, que están con niños chiquitos, con ancianos, o sea, es una situación bastante fuerte a la que nosotros tenemos que verla con ojos humanos, más allá de lo que puedan decir, con ojos humanos, así como es el caso de Siria, pues es muy importante recordar que son personas y que tenemos que mantener esto siempre presente. Claro que sí, pues más que nada debemos hacer exigir nuestros derechos humanos, exigir que tengamos las herramientas para que los estados y las sociedades en general respeten nuestro convivir. Bueno, pues tenemos aquí también la bienvenida a Diego, que nos compartirá un poco acerca de su punto de vista sobre esto, este tema de los refugiados, tema muy importante, muy controversial en estos tiempos donde Venezuela, donde Siria, están pasando por personas que salen de su país, dejan atrás a su familia por buscar un nuevo porvenir. Te cuento, Dieguito, que estamos conversando de esto porque hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Así que hemos decidido conversar un poquito sobre este tema y pues creo que es algo que nos concierne a todos, ¿no? Sí, definitivamente. El tema de la movilidad humana es un tema que está en la historia de nuestro planeta, ¿no? Esto se ha venido dando desde todos los tiempos, en diferentes niveles, en diferentes espacios, y justamente ahora se vive esto en nuestro país, la migración de muchos hermanos de países vecinos, similar a la situación que en algún momento nosotros también como ecuatorianos lo vivimos, ¿no? Recordamos décadas atrás la cantidad de hermanos ecuatorianos que tuvieron que emigrar por temas políticos, por temas económicos, y en la mayoría de casos, lastimosamente, siempre se termina regresando a este tema político, ¿no? En nuestros casos realmente se ha visto por malos manejos de las administraciones públicas, por temas económicos, pero en otros países resulta algo difícil entender que sea por temas religiosos, ¿no? Por temas de adoctrinamientos en ciertos casos, de fanatismos en otros. Y si es algo que, a pesar de que decimos de los seres humanos ya tenemos otras concepciones de la vida y todo, vemos que pasan los años y seguimos con este tipo de problemas, que realmente es doloroso por lo que todo esto acarrea. Cuántas familias quedan fracturadas, el núcleo familiar, cómo termina siendo afectado generaciones, traumas mentales de niños, al ver todos los problemas que esto acarrea. Es algo doloroso y creo que es algo que vale la pena tomarlo en cuenta, porque claro, nosotros en muchas ocasiones decimos o escuchamos, ¿no? Claro, pero si tiene esos problemas en su país, ¿por qué no arreglan ellos allá? Ese tipo de cosas de que son prejuicios en la mayoría de casos. Y nos cuesta entender que en algún momento, quién sabe en el futuro o tal vez en el pasado, familiares o amigos cercanos a nosotros tuvieron que pasar por una situación cercana, una situación similar. Yo recuerdo, y siempre que se habla sobre este tema, recuerdo el caso de mi madre. Específicamente, ella tuvo que viajar a Venezuela hace algunas décadas. Ella vivió alrededor de 20 años en el hermano país de Venezuela. Y realmente nosotros como parte de la familia sufrimos todo esto, ¿no? Sufrimos todo el quebrantamiento del núcleo familiar. Y ahora pasan los años y vemos cómo las cosas van cambiando, ¿no? Cambian los lugares, las situaciones terminan siendo las mismas, pero cambian y ahora vemos que la gente de nuestros países hermanos ven a nuestro país como una opción. Y claro, lo que comentábamos hace un momento, por temas eminentemente políticos en este caso, que las personas, los principales afectados, poco y nada tienen que ver con este tema. Claro que sí, y es complicado saber que no existen refugiados únicamente solo por el aspecto de la política, porque también existen refugiados, aquí nos habla sobre la xenofobia y la intolerancia. O sea, es algo que eso ya va mucho más allá de un problema político, de un problema de leyes, sino de concepciones culturales de las personas, que somos intolerantes a otro tipo de creencia, a otro tipo de forma de vida con la sociedad. ¿Y qué buscas? Buscas alejarte tal vez, y por eso es como que es un tema muy complejo que debe ser tratado desde lo cultural también, para que se puedan generar leyes y propuestas de las autoridades un poco más centradas en una realidad que vivimos. Definitivamente, y creo que eso ahí es donde nosotros tenemos que llegar como parte de la comunicación, en hacer entender y explicar también a las personas, a quienes nos escuchan y los que somos padres, a nuestros hijos, a las próximas generaciones, de que nuestro vecino de nuestro país hermano o alguna persona que llegue en diferentes condiciones geográficas, religiosas, tenemos que aceptarlo porque es parte de nuestra convivencia diaria. En algún momento yo siempre he pensado, las personas que tenemos hijos, en algún momento tal vez nosotros sí pensamos de que qué lindo sería que nuestro hijo viaje a otro país a estudiar. Y claro, regresamos a ver y decimos, pero va a ser un migrante, ¿no? Porque no va a estar en su país. Uh-huh. Entonces, tenemos que pensar también que en algún momento alguien de nuestra familia puede estar en una situación similar, no necesariamente la misma por temas políticos, como lo habíamos comentado, sino por una situación de no encontrarse en su espacio, cerca de su familia, cerca de su medio. Por buscar oportunidades de desarrollo, más que nada. Claro que sí. Pues bien, es por esto que el Papa Francisco convoca a acoger, proteger y promover e integrar a migrantes y refugiados aquí en el Ecuador. Porque vemos que aquí en el Ecuador estamos para corregir los errores emanados de la Ley de Movilidad Humana y sus legislaciones conexas, a promover la vigencia de los postulados constitucionales de libre movilidad, ciudadanía universal y progresismo, fin de la condición del extranjero. Es así que se hacen dos llamados. El primero, al Estado ecuatoriano, a corregir los errores pues de la Ley de Movilidad y las legislaciones conexas. Así que pues tenemos también a la sociedad ecuatoriana a tener prácticas de acogimiento solidarias, de pensar, como ya lo decía Diego, que somos personas, que somos seres humanos y que tenemos derechos, que no importa dónde estemos, esos derechos no se deben violar. A recordar que nuestro pueblo también ha sido migrante en otros momentos y que en base a esto queremos que a los nuestros y a los otros se los trate como nosotros tratamos a quienes vienen huyendo de condiciones difíciles. ¿Y qué es lo que debemos entender también nosotros los ciudadanos a pie, quienes no legislamos, ¿no? Porque se habla mucho esto de la ley, que se tiene que exigir las leyes, y seamos honestos, ¿cuántas leyes están escritas y cuánto se cumple de esas leyes? Uh-huh. Tal vez muchas de las personas que estamos ahora comentando y personas que nos están escuchando no tienen el conocimiento de la ley, de qué es lo que dice la Constitución con respecto a estos temas. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es llegar a ese punto de conciencia, ¿no? Llegar a esa conciencia de entender de que nosotros, a veces este término de que los ciudadanos del mundo, que todos somos parte, a veces termina un poco, tiene un poco polémico y complejo. Y el tema este de la tolerancia también, decimos, tenemos que ser tolerantes. ¿Tolerantes a que una persona piense diferente? ¿Tenemos que tolerarle? Yo creo que tenemos que ser respetuosos. Tenemos que respetar al nuestro hermano, a la persona que tiene diferentes condiciones de religión, de pensamiento, políticos, de género, porque todos, cada uno de nosotros con nuestras diferencias, somos parte de un país, de una ciudad, de una convivencia en general. A vivir en armonía en una sociedad tan diversa, donde existen tantas diferencias, tantas formas, ¿qué eso hace que una cultura sea rica en sus creencias, una cultura sea atractiva para los ojos de propios y extraños dentro de nuestro país como tal y dentro a nivel mundial? Porque eso es lo que lo hace agradable, lo que le hace ver bien a un país, pero aprendiendo a vivir, como digo, en sociedad, a vivir con convivencia humana. Definitivamente. Bueno, y a los amigos que nos escuchan, si quieren comentarnos sobre este tema, Los micrófonos están abiertos, el teléfono está dispuesto, el 2220-966, para que nos comenten sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Se debe tomar decisiones políticas en nuestro país? ¿Se debe tal vez exigir un poco de educación para tener un nivel de convivencia con nuestros hermanos migrantes? Llámenos, cuéntenos ustedes qué es lo que piensan. No se olvide, 2220-966, 2220-966. Y bueno, es algo que pasa también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? No son refugiados, pero hay un montón de gente que va a vivir allá y terminan... El sueño americano. Es ahora un caso terrible lo que está sucediendo en Texas, ¿no? Claro que sí, pues ahora con Trump no nos queremos meter un poco a la política, claro, porque son temas claro, complejos. Que están fuera de... Complejos, temas complejos. Pero sí, o sea, me parece algo, tratar de querer hacer un muro para dividir a México con Estados Unidos. Y cuando unos días atrás estábamos hablando con Mauricio Gallardo y decía que las fronteras no existen, los amores sí. Entonces, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda es tratar de hacer confraternidad con personas que han apoyado tanto a nuestra sociedad? Porque si tú vas a Estados Unidos, vas a Miami, a donde la mayoría de personas son latinos, y cómo un presidente va a decir, no, ya fuera los migrantes, fuera todos los extranjeros, cuando ellos son los que en realidad han sacado el país adelante. O sea, pienso, es mi opinión, que no debería ser así. Debería ser un gobierno agradecido con todas las cosas que ha generado la población latinoamericana en Estados Unidos, específicamente. Y esto pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, siempre, como ya lo decía Diego, este mundo ha sido, pues, de viajes, de gente que va de un lado para el otro. Es así, o sea, no sé yo si nos ponemos a pensar, si tal vez nos ponemos a averiguar, a preguntar a nuestros abuelos, seguramente descubrimos que no todos somos de aquí, que somos, venimos de otros lugares, sea de otras provincias, sea de otros países, y tenemos otras raíces y tenemos creencias diferentes. Hay que aprender a respetar esta diversidad, a comprender que no tiene sentido dividirnos cuando somos un solo planeta. Cuando la diferencia hace agradable, hace atractivo las cosas, porque dicen que polos opuestos se atraen. Imagínate, todos iguales, nos aburrimos. Entonces, exactamente. Entonces, el Día Mundial del Refugio, que nos permita generar un gran pacto nacional e internacional de convivencia, de reconocimiento y valoración de las diferencias, de acogida integral desde un enfoque pleno de derechos humanos en el marco de un sistema de protección integral de los mismos. Bueno, amigos y amigas, luego de conversar un poquito sobre el día de hoy, Día Mundial del Refugiado, nos vamos con un poquito de música y ya volvemos con más de La Rayuela. Solo y quisiera me recuerdes, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime que pierde más el que duda o el que todo lo perdona. Dime que pierde más el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí me tocó perder.

Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento mil veces, no puedo dejarte de amar. Puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual. Porque por más que me alejo, en mi mente te escondes y estás enloqueciéndome. Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal. Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar. Cuando no se puede olvidar. Y los días se hacen grises como las noches. Y aquel sueño nunca llega. No sé cuándo. La gente es una verdad. No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Necesito, porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual. Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar. Cuando no se puede olvidar. Te quiero y el próximo año seré cuarentón. esto porque a mis amigos voy a consultar. Soltero, yo quiero ser soltero. Un día más soltero. Tú sabes, te quiero y el próximo año seré cuarentón. It's Y bueno, continuamos con más de La Rayuela, siendo las 10 de la mañana con 46 minutos. Les tenemos un poquito de lo que es nuestra agenda cultural. ¿Qué tal si comenzamos? Bueno, les voy a comentar sobre los cursos vacacionales de gimnasia rítmica. Estos talleres de gimnasia rítmica se llevarán a cabo en la Sala Mariana de Jesús, aquí en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura, en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Inician el día miércoles 13 de junio, ya iniciaron, hasta el martes 31 de julio del 2018, de 9 a 12 de la mañana. Son vacacionales para niños y niñas de 5 a 14 años, del 3 al 26 de julio, y el próximo es del 7 al 30 de agosto. Así que no se lo pierda, esto lo organizan los Exploradores de la Danza. Claro que sí, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión y el Ballet Nacional de Ecuador presentan Alicia en el País de las Maravillas, el domingo 24 de junio a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con movimientos de danza que incluyen técnicas de ballet clásico, danza contemporánea, jazz, hip hop y teatro. Los personajes del cuento de Alicia en el País de las Maravillas se debaten siempre entre la niñez y la adultez, la inocencia y la madurez, la locura, la perfección y la belleza de la simetría en el escenario. La entrada es con pase hasta llenar el aforo. Sus entradas las puede retirar en físico desde el jueves 21 de junio al sábado 23 de junio en los siguientes puntos. En el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la Manuela Abascal y Gaspar de Villarroel, en los horarios de 8:30 a 19 horas. Claro que sí, también en las oficinas del Colegio de Arte Metro Danza, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre las 14 horas a 19 horas. Y por supuesto, aquí en las instalaciones de radio de la Casa de la Cultura, de 9:30 a 19 horas. Es importante recalcar que se entregarán únicamente dos pases por persona. Los pases que se entregarán son únicamente físicos. Así que, por favor, saben que pueden venir a retirar sus pases para Alicia en el País de las Maravillas. Además, no se olvide que estamos proyectando la película Cenizas aquí en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco de la Casa de la Cultura en la 6 de Diciembre y Patria. Esto comenzó pues desde el pasado viernes 15 de junio y estará en proyección hasta el próximo lunes 25 de junio de 18 horas a 20 horas. Después de varios preestrenos especiales en varias salas del cine del Ecuador, llegó el momento de que los ecuatorianos disfrutemos de este filme en las salas de Quito. La entrada general está a $2 y para tercera edad, estudiantes y personas con discapacidad, $1. El sábado 16 de junio, este sábado, en la función de las 18 horas, habrá un cineforo con Diego Cora López, el director de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Cenizas es una película de ficción que aborda la problemática del abuso intrafamiliar, una realidad que afecta a miles de familias en el Ecuador. El filme entabla un diálogo y busca romper el silencio alrededor de la violencia y el abuso dentro de los hogares. Esta proyección especial es para organizaciones, colectivos e individuos comprometidos con la erradicación de la violencia hacia la mujer, seguida de un foro abierto junto al director y la actriz Juana Estrella, una de las protagonistas. Así que ya lo sabe, esto será en la Cinemateca, en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Película Cenizas hasta el lunes a partir de las 18 horas. Pues sí, para los amantes del audiovisual, existe también esta propuesta de documentales ecuatorianos que se la realizará en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco a partir de hoy, 20 de junio del 2018, al domingo 24 de junio, desde las 5 de la tarde hasta las 19:30. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta documentales ecuatorianos 2018, recién saliditos del horno, desde el miércoles 20 hasta el 24, como ya los había mencionado. La entrada es gratuita. En esta Cinemateca Nacional estuvo pendiente de los documentales ecuatorianos en la reciente edición 17ª, bueno, lo que sea, edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Oro de Otro Cine, exactamente, 2018. Dada la gran calidad de las películas, presentamos una selección de trabajos que nos llamaron la atención por distintos motivos. El hombre que siempre hizo su parte, documental que trata de claroscuros de un personaje asiduo a nuestra sala de cine. Luz de América y Hacer mucho con poco. Trabajos que exploran los apasionantes mundos de la luz y la arquitectura respectivamente. Y La Manuela, que a través del exilio de una conocida activista política aborda algunas de las principales problemáticas del Ecuador en los últimos tiempos. También se presentará una selección de cortometrajes de cineastas provenientes de distintas regiones del país, como lo son. Háblanos, Fer, un poco del calendario acerca de estos documentales ecuatorianos. Por supuesto, el día de hoy, miércoles 20, a las 19:30, se presentará El Hombre que Siempre Hizo Su Parte. Esto incluye un foro. El jueves, a las 17 horas, Luz de América, y a las 19 horas, La Manuela. El viernes, a las 17 horas, cortometrajes grabados del Ojo Nocturno, A Medio Camino y Rosita. Estos son los tres cortometrajes que se presentarán a las 17 horas del viernes. A las 19 horas, Hacer mucho con poco. Igualmente, habrá un foro después de la película. Sábado 21, a las 16 horas, Luz de América, y a las 18:30, El Hombre que Siempre Hizo Su Parte. Y para finalizar, el domingo 24, a las 16 horas, La Manuela, y a las 18:30, Hacer mucho con poco. Así que ya lo sabe, en la sala Ulises Estrella, desde el día de hoy hasta el domingo. Esto es lo que les teníamos preparado en nuestra agenda del día de hoy. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos con un poquito de música, con un corte, y vuelve Julito junto a nosotras, ¿no? Claro que sí, para hablar un poco acerca de género. Ya volvemos con más de La Rayuela. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, so you want me.

sabemos desde hace tiempo. Entiendo que mis lugares son solo eso. Entiendo que no te llevo temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio y pude haberme regresado y me fui perdiendo. Y lo aprendido es lo ganado. Estabas esperando. Soy con todo lo que siento, con estas palabras será fácil decirlas, escribirlas para ti en esta canción. Que me ayuda a ser más fuerte para decirte cosas que yo no me atrevo si te tengo frente a mí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Me gustas con tus pantalones negros, pienso en ti todas las horas. Con esta locura mía, yo

en 5 días, a medida que dábamos funciones por las noches, y eran 8 funciones a la semana, matiné sábado y domingo, y los lunes libres, y yo estaba en todas las funciones, hacía de cuerpo de baile, de solista, y así todos estábamos ensayando, y me fui preparando, y a los 5 días, creo que fueron 5 días, bailé Giselle, hice el debut de Giselle. ¿Cuántas veces saliste al escenario? ¿Cuántas flores? ¿Cuántos cintillos en la prensa? ¿Te habrás acordado de tus primeras zapatillas o del día que bajaste en punta la escalera? ¿Cuándo tomaste conciencia que te habías montado en las zapatillas de Giselle para nunca más bajar? Después de eso, me senté en mi camerino y no sabía ni lo que había pasado. Yo creo, cuando uno es muy joven, uno no tiene conciencia del éxito, sino simplemente se queda uno como medio mareado, diríamos, para ponerlo en palabras, como medio atontado, no está consciente. Después, cuando ya uno tiene más experiencia, se queda uno un poquito eufórico, un poquito como una persona que le va a costar horas antes de poder dormir. Pues siente una sensación de querer vivir. Alicia Alonso, una de las más grandes bailarinas del siglo XX, directora general del Ballet Nacional de Cuba, creadora de la prestigiosa Escuela Cubana de Ballet, coreógrafa y formadora de muchas generaciones de bailarines. El primer baile verdaderamente que yo aprendí fue el baile español, que vine aquí a España a los, tendría unos 7 años, algo así. Y después, cuando llegué a Cuba, habían abierto una escuela de ballet privada donde estaban dando estas clases a los miembros de esta sociedad, que era la Sociedad Pro Arte Musical. Y ahí empecé las clases de ballet. Desde el primer momento, que tendría unos 9 años, 10, que tomé mi primera clase de ballet, ya yo sentí que eso es lo que más me gustaba. Y lo he comprobado con el tiempo, porque cuando me invitaban a fiestas, a salir o algo, yo simple y llanamente no se lo decía a mi mamá, no se lo decía a nadie, para poder ir a mi clase de ballet y no perder mis clases de ballet. Y cuando digo clases de ballet, no solamente las que me tocaban a mí, sino que yo trataba de tomar las clases de todas las clases, de las más atrasadas, las más adelantadas, de todo, a todo, a todo. Una vez que entraba en el estudio de ballet, yo no quería salir de ahí. Alicia Martínez nació en Marianao. Se casó a los 14 años de edad y desde entonces, para todos, es Alicia Alonso. La niña que con una toalla en la cabeza a manera de larga cabellera bailaba hasta el cansancio y cuando dormía lo hacía con sus castañuelas puestas. Mis mejores clases fueron cuando fui a los Estados Unidos, ya después de casada, muy joven. Yo me casé muy, muy, muy, muy joven. Y yo tuve 2 buenos profesores ahí, magníficos profesores, de la escuela rusa y de la escuela italiana. Esas fueron las bases, ¿no? Mía verdadera. Después yo he tomado clase con todos los profesores que he sabido que tenían, vamos, que eran buenos, que tenían algo que enseñarme, y siempre he estado aprendiendo. Yo creo que todo profesor que tiene una formación correcta, ¿no?, de enseñanza, uno puede aprender con ellos mucho, mucho, siempre, si uno está dispuesto a aprender. Después de ahí formé mi propia experiencia, mi propio tiempo. Estuve bailando en los Estados Unidos, me hice profesional, pero siempre tenía la idea de hacer el que otros bailarines en Cuba, ya individualmente, no tuvieran que pasar por el proceso que pasé yo de tener que irme del país para poder ser profesional. Y además, como una idea que consideraba que el ballet, como las artes, es una gran cultura para los pueblos. Alicia no se conformó con su estatus y puso todo su talento y experiencia en desarrollar una compañía que recogió lo mejor de la danza mundial, pero a la vez rompió con el mito del biotipo anglosajón. La cubanísima escuela de ballet incorporó las tradiciones culturales de la isla a la danza clásica, sin caer en el folclorismo ni el pintoresquismo. Yo siempre tenía la idea de formar escuela y formar compañía en Cuba. Así que nunca, aunque yo estaba bailando profesionalmente fuera de Cuba, nunca dejé de ir a Cuba. Y en una época era con las alumnas de diferentes escuelas particulares. Y después, cuando formé mi propia escuela, y entonces yo, en 1948, cuando algunos bailarines estaban libres del American Ballet Theatre, que era la compañía donde yo estaba en los Estados Unidos, la compañía cesó por un año de trabajo, entonces nosotros formamos compañía. Y ese precisamente fue la base de lo que es hoy el Ballet Nacional de Cuba. Esa primera compañía con bailarines todos norteamericanos y algunos suramericanos. Había muy pocos cubanos porque no los dejaban ser profesionales sus padres. Y hicimos la primera compañía. Ya después de eso me di cuenta que para de verdad desarrollar lo que era el ballet necesitábamos hacer escuela, necesitábamos hacer una escuela. Y fue cuando fundé en 1953 la Escuela de Ballet Alicia Alonso. No obstante, la enseñanza era casi que profesional, pero no podíamos llegar a profesional, ya que eran muchachitas y hombres que tenían que trabajar para poder sostenerse con eso, y las muchachitas era que tenían que estudiar y los padres no las dejaban el día entero en la academia. Ese fue el principio de lo que es el Ballet Nacional de Cuba y lo que es la Escuela Cubana de Ballet. Esa lucha fue el principio, muy dura, porque no teníamos ayuda del Estado, no teníamos nada y era todo con dinero propio. Yo tenía que trabajar fuera para poder traer dinero y poder sostener la academia y después las pequeñas cosas de ballet que hacíamos. Nosotros en el 56 dejamos de bailar en Cuba en señal de protesta por la situación que había en nuestro país y en la época de Batista. En 1959, cuando triunfó la revolución, Alicia regresó a su isla para formar la Escuela de Ballet y el Ballet Nacional de Cuba. En esta oportunidad con el apoyo y colaboración del gobierno revolucionario. Entonces nos dieron toda clase de ayuda, nos dieron un teatro, nos dieron locales para hacer la escuela y así se formó entonces la Escuela Nacional de Ballet, que es la escuela que empezó por La Habana y ahora en estos momentos están en las 14 provincias de una escuela de ballet donde los muchachos estudian 4 años, en el quinto ya van para la Escuela Nacional, aquellos que tienen grandes talentos. Y como ves, desde 1959 estamos haciendo escuela, estamos tratando de forzar y hacer los bailarines y ya tenemos como 5 graduaciones de bailarines, ya hemos tenido. O sea que hoy en día la compañía está toda hecha ya de un trabajo de todos estos años, de 30 años. Hoy en día hemos producido primeras figuras internacionales, un cuerpo de baile sólido, y diseñadores, coreógrafos, que es muy importante. Todo se ha producido ya en estos años que celebra el Ballet Nacional de Cuba. Unos dicen que Alicia es cálida, exacta, musical palmera. Otros aseguran que es arcoíris del Caribe, cómplice y culpable de la caída del crepúsculo y del brillo de las estrellas. Y muchos piensan que es la figura del aire que de pronto se anima y levanta su estatua fugitiva. Yo he tenido muchos profesores, yo he dicho que yo he tratado siempre de ir aprendiendo de todos. Y aprendido, he trabajado con grandes coreógrafos, los mejores coreógrafos del mundo, con los cuales también he podido aprovecharlo. Y una de las cosas que más he aprovechado es los grandes clásicos, el que hoy en día yo monto los grandes clásicos, lo he montado en la Ópera de París, en la Ópera de Viena, en el San Carlos de Nápoles, en la Scala de Milán, en Roma, en Bellas Artes, en México, en Argentina, en Buenos Aires, en Colón, y desde luego al Ballet Nacional de Cuba. Me he especializado en los grandes clásicos y yo también hago otras coreografías, pero lo importante es el gran desarrollo de nuestro coreógrafo también dentro de esta escuela y de este desarrollo del Ballet Nacional de Cuba. Han tenido premios de todas partes internacionales. internacionales por su coreografía, y también ellos están haciendo trabajo en el exterior, que son pedidos a hacer coreografía. Metropolitan Opera House, Estados Unidos. Teatro Auditorium, Cuba. The Royal Opera House, Londres. Teatro Palais Chaillot, Francia. Teatro Colón, Argentina. Es difícil decir cuál es la función que me ha dado más impresión. Festival de Jacobs. Yo siento que cada vez que lo hago, que lo bailo, aprendo algo. Teatro de la Ópera. Todas las funciones para mí son importantes. Teatro Colón. Y todas me dan algo. Teatro y me quitan algo. Estados Unidos. Metropolitan Opera House, Estados Unidos. Alicia Alonso es hoy una leyenda viviente que baila a pesar de sus 7 décadas de vida, que baila a pesar de medio siglo de ceguera. Por eso, si no existiera la danza, ella sería el vuelo de las aves. Si no existiera, ella sería el viento. Pero existe la danza, y Alicia nació en la tierra de la danza. Alicia Alonso fue operada 3 veces de desprendimiento de retina. En cada ocasión le prohibieron volver a bailar, pero ella decidió seguir en penumbras sobre el escenario. A principios de la década del 70, no se le vio bailar por algún tiempo y la gente pensó que se iba a retirar, pero un buen día apareció en el Teatro García Lorca de La Habana como parte del cuerpo de baile del Ballet Avanzada. Desde entonces, se le ha oído decir que va a morir en el escenario. Yo recuerdo cuando yo estaba operada de la vista, yo me acostaba en la cama y me ponía a mirar el ballet, y lo miraba por dentro, en mi mente, y me ponía a bailarlo en mi mente, veía las figuritas bailando, veía la cortina que se abría, todo bailando. Por eso cuando regresé al ballet teatro y cuando fui a bailar, me fue más fácil entender el personaje y bailarlo, porque es que yo nunca lo había dejado de bailar en mi mente. Es que el bailarín nunca puede dejar de bailar en su mente. Y un bailarín no puede llegar al escenario o no puede llegar a un estudio y empezar a aprenderse un ballet. Antes tiene que documentarse, antes tiene que pensar en el personaje, antes tiene que ver el ballet, conocerlo profundamente, para de verdad sacarle dentro de su capacidad el mayor partido. Para los cubanos, el mayor mérito de Alicia Alonso es haber formado, conjuntamente con el Ballet Nacional, a un público conocedor, preparado, justo y, sobre todo, nada elitista, al que respetan muchos bailarines del mundo. Yo pienso que la crítica es muy importante, porque más que, desde luego, ayuda al artista. Y la crítica significa ayudar a un artista a encontrar los logros, a celebrar los logros y a recordarle o ayudarlo a trabajar algunas cosas que piensan cómo podrían mejorarse. Eso es de gran importancia. Pero yo creo que el peso mayor está todavía en la información y la educación al público. De reflejar lo que siente el público y reflejar lo que pasó ese día. Y a su vez, decir cómo considera que se debía de mejorar o celebrarle, para que el público entienda que lo que vio, dónde estaban los valores. Un crítico tiene un gran trabajo. Es como un profesor, un educador. Es el puente intermedio entre... Es el que pones en palabras lo que el público siente y lo que el artista da. A Alicia Alonso, todos los días se le puede ver junto a sus bailarines, en las barras, frente al espejo, ensayando, enseñando, montando coreografías o sencillamente haciendo ejercicios. He ahí el secreto. Yo creo que una bailarina tiene que pensar siempre que todas las funciones son importantes, porque ese es el momento que ha esperado toda su vida, el momento que baila. Yo pienso que es una equivocación salir a bailar y decir, hoy voy a tratar de hacerlo igual que el otro día, que me salió bastante bien, que me gustó cómo salió. Eso es una equivocación. Uno siempre debía de salir a bailar, pensar, ¿cómo me siento? Pero nunca tratar de imitarse a sí mismo. El sentirse que lo está creando en ese momento. Eso para mí es muy importante en la vida del bailarín. A medida que yo maduraba como artista, que maduraba como persona, iba también madurando los personajes. Y esto es lo que se ha ido reflejando año tras año tras año. Un artista no se hace en dos días, ni en tres, ni en cuatro. Un artista se hace en muchos años de todos los días. Qué privilegio conocerte. Qué privilegio verte retando 7 décadas de tus músculos. Qué privilegio encender la imaginación para acompañarte en tus recuerdos. Qué privilegio tenerte entre los cubanos. Mujeres de nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Libreto y realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de CISPAL para Iberoamérica. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Urincillo. Cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Visite la muestra hasta el 15 de julio en la Sala Los Guandos del Centro Cultural Eduardo Kigman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque de San Rafael. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kigman y esta emisora. Urincillo, cultura y tradición de Sangolquí. Espera por usted en los 80 años de fundación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los amantes de la música coral a ser parte del coro de la institución. Las audiciones están abiertas de lunes a viernes de 3 y media a 6 de la tarde, hasta el 22 de junio de este año, en el primer piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Los requisitos para ingresar al coro son tener entre 18 y 28 años de edad, tener experiencia en canto por lo menos un año, conocer lectura musical básica. En la audición debe cantar una pieza de su preferencia. Para mayor información en las oficinas del coro o llamar al teléfono 09-8788-1668. ¡Bomba! ¡Bomba! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, María Cano, de Colombia. ¡Bájate del árbol! ¡No seas necia! ¡Te estás volviendo una María Cano! ¡Ay, qué desobediencia! ¡Qué indisciplina! ¡Dios nos libre de tener una María Cano! María Cano, María Canito, por aquí, por allá, por todos los lados, era casi como nombrar al diablo para asustar a las niñas. También se usaba María Cano para señalar a las locas, las revoltosas, las rebeldes. Pero de todas esas candidatas a la María Canización, muy pocas saben a ciencia cierta quién fue y qué hizo esa mujer que produce a la vez miedo, fascinación y admiración. Estamos en 1920. María Cano, pequeña y menuda, recorre las calles empinadas de Medellín, siempre con un libro bajo el brazo, rumbo a la biblioteca municipal. Ya tiene más de 30 años, pero a diferencia de sus vecinas, no está interesada por la misa diaria, sino por la literatura. Y en lugar de afanarse por conseguir marido, escribe poemas y artículos para la prensa. Además, le encanta leer y ser escuchada. En la biblioteca se ha ganado un espacio para leerle capítulo a capítulo a los obreros, los jóvenes y las mujeres analfabetas, las novelas de Víctor Hugo y de Balzac. Y mientras María va y viene, interesada por las lecturas y obras de caridad, Colombia está viviendo una época de transformaciones. Son los tiempos de las grandes obras. En las montañas se dibujan nuevas carreteras y vías del ferrocarril. Las fábricas crecen y los cargamentos de banano, café, tabaco y petróleo salen por montones del país, a la vez que entran por el río Magdalena cientos de productos extranjeros. Pero esta también es la época de las grandes huelgas, las marchas y la presión de los obreros para disminuir las jornadas de 16 horas de trabajo. María Cano no está ajena a este tumulto de noticias. En su recorrido por los barrios, se acerca cada vez más a las organizaciones de los obreros. Camila Lobo Guerrero, la directora de cine que investigó y llevó a la pantalla la vida de María Cano, nos presenta una imagen de sus primeros acercamientos con el pueblo. María era una persona que inicialmente hacía como unas pequeñas obras de caridad. Yo creo que fue la inventora de los costureros. Ella reunía en su casa a otras señoras o señoritas de su clase social. La clase social de María era unas liberales arruinados, más o menos, gente bien venida menos. Entonces se reunían y cosían unas camisitas para llevar a las familias de los pobres, digamos. Eso le dio a ella un cierto acercamiento a las clases menos favorecidas, en el sentido de que ella recorría los barrios llevando paqueticos de ropa y ayudando como a las mujeres de los trabajadores, de los desempleados, de los artesanos. eso tenía pues ella ese como contacto. De ese contacto sale que la nombren Flor del Trabajo, es decir, como representante de los trabajadores, pero era más como una función de mascota, como un perrito bonito con un lacito amarrado. Es decir, era como una reinita de belleza, pero no tan de belleza como de la, como quien dice, el reinado de la simpatía. Entonces María era una como señorita que se sabía expresar bien, que vestía con sencillez pero no raída, y que podía, que era muy presentable, digamos. Entonces la tenían como una especie de reina, que eran lo que se llamaban las flores del trabajo. Eso, cada municipio elegía una flor de trabajo. María decide entrar de lleno en el mundo de los pobres. María inicia sus viajes. Sale de su cómoda casa de Medellín y se interna a lomo de mula por las montañas de Antioquia. Los amigos de la familia comentan con preocupación que ya está bien que la señorita Cano gaste sus horas visitando la miseria de los barrios, pero de ahí a recorrer los pueblos y veredas durante semanas rodeada de burdos campesinos y obreros, eso es pasarse de la raya. Pero María ha pasado la raya, y esas primeras correrías le sirven para conocer la organización de los trabajadores del ferrocarril, las demandas de los mineros y los braceros, y así, poco a poco, ella va entendiendo cómo es, desde dentro, el mundo del trabajo. Entonces María comienza como Flor del Trabajo en el año 25, nombrada pues por consenso, por todos los trabajadores y gentes que ella conocía, pero ese trabajo, que significaba simplemente como coordinar unas reuniones, ir a visitar unas regiones que estaban mucho más deprimidas, como Segovia y Remedios, que eran unas regiones mineras, eso le va dando a María como otra dimensión, y es que de ser ese adornito, esa mascota, ella pasa a tomar la palabra, ¿no?, en discursos, a jugársela toda en la oratoria, que era evidentemente la manera de comunicar las ideas, porque en ese momento no había ni radio ni televisión. La oratoria. María descubre en las plazas que posee las cualidades para el arte de la palabra hablada. Es la persona clave para movilizar. Es la reina de la oratoria. Con su sombrerito de la moda de los años 20 y sus vestidos de talle largo, María es la persona más esperada por las gentes de los pueblos. Todos tienen curiosidad por conocerla. Ya se ha oído hablar de sus discursos, de su hermosa voz, de su claridad. El público se une en un silencio respetuoso, y al final estallan mil aplausos y vivas fervorosos. Compañeros, las 8 horas de trabajo que pedimos y a las que tenemos derecho significan la dignidad para la vida del trabajador. Se trata de salir de la esclavitud a la que estamos sometidos. Y os digo, soy... La manera de comunicar sus ideas era en la plaza pública y de pueblo en pueblo. Y ahí María descubre que a más que adorno era una persona que tenía una capacidad grande para divulgar, digamos, unas ideas. Ahí habría que ser muy claros en que quizá María no fue una ideóloga. María fue una agitadora y una animadora y una persona que tenía una gran claridad mental para que toda una plataforma ideológica la volvía como digerible y le llegaba eso a la gente como muy claramente explicado. Y como un reguero de pólvora, se conoció su nombre en cada región. María Cano en Bogotá, en la fundación del Partido Socialista Revolucionario, María arengando contra la pena de muerte, María escribiendo en periódicos para presionar la liberación de presos políticos. Otra vez, María encabezando marchas con las banderas rojas de los 3-8. Las 8 horas para el trabajo, las 8 horas del descanso y las 8 de la educación y el esparcimiento. Para muchos colombianos esto es una locura, un despropósito. Las reivindicaciones de los obreros parecen imposibles. Pero cuando se escucha a María Cano explicar en la plaza pública las razones y las ideas, todo se ve más claro, todo parece posible. A mediados de los años 20, cuando el movimiento obrero logra su mayor fortaleza, las huelgas ponen en jaque al gobierno conservador y se convierten en un dolor de cabeza para las empresas extranjeras. ¡Abajo la United Free Company! ¡Abajo! ¡Fuera del gobierno del Partido Conservador! ¡Fuera! ¡Fuera los gringos de la petrolera! ¡Fuera! María, la ilustre damita de Medellín, ahora es una combativa dirigente. Es el símbolo de los obreros y especialmente de las mujeres. Porque además de sus luchas por las famosas 8 horas y por los derechos de los pobres, María Cano siente un interés particular por la vida de las más humildes de las mujeres, las campesinas. Esta es la época de oro de María Cano. Recorre en 7 giras los rincones más convulsionados del país. En Segovia, arenga a los mineros. En Boyacá, termina su gira escondida en una carreta huyendo de la policía. En el puerto petrolero de Barranca Bermeja, apoya la organización de la huelga. En Manizales, enfrenta desde la tribuna las balas de los francotiradores. En la Costa Ardiente, convive con los trabajadores de la zona bananera y ataca con su voz a los empresarios norteamericanos. Pero cada vez es más duro el trabajo para María y sus compañeros. María es confinada en su propia casa de Medellín y se le prohíbe hablar en público bajo pena de pagar una multa de 500 pesos. Medellín ya no es para ella un lugar acogedor. ¡Ave María Santísima! Cuidado, cuidadito con tomar el agua que está envenenada. ¿Cómo? Por Dios, ¿pero qué decís? ¿Es cierto eso del agua? Sí, eso dicen por ahí, por todas partes. Aunque no se ha visto el primer muerto, pero dicen que la tal María Cano, la atea, envenenó el acueducto. ¡No, por Dios! ¿Pero qué diablo de mujer? A pesar de las intrigas, las presiones y los odios, María continúa trabajando. Su última gira por la zona bananera la ha dejado preocupada. Se respira tensión en el ambiente. Malos presagios. Al amanecer del 6 de diciembre de 1928, luego de la peor noche de horror de la historia de Colombia, los uniformados no dan abasto para retirar los 1.400 cuerpos que se amontonan por todo el pueblo y sus alrededores. La masacre de las bananeras es un golpe mortal para el movimiento obrero. María Cano había visitado Ciénaga poco antes de la tragedia y ahora en Medellín recibe incrédula y adolorida las malas noticias. Todo es confusión. María pierde los contactos con el movimiento obrero. Después de la masacre se desata una ola de persecuciones contra los dirigentes obreristas en todo el país. Otros valiosos líderes mueren o desaparecen. A María Cano le llega su hora, la cárcel de mujeres. Allí solo tiene derecho a leer la vida de los santos y esperar. Cuando se desbarata el movimiento socialista y se van a la cárcel la mitad de ellos, y ella también va a la cárcel, al salir de la cárcel, el movimiento está desbaratado. Torres, Giraldo y Maeche están fuera del país, se han ido, con Tomás Uribe Márquez está en la cárcel y bueno, y toda la gente anda o escondida o corriendo o se ha fundido por allá con el Partido Liberal, de manera que María se encuentra sola, trata de insertarse entonces al Partido Comunista y la rechazan, de manera que María se queda sola y en ese momento ella, yo creo que toma conciencia de todo lo que ella dejó por una causa, y luego la causa la dejó ahí botada pues en la mitad de la calle, y ella no tenía ni trabajo, ni un peso, ni nada, ¿no? Ni amigos, pues porque los amigos en ese momento estaban corriendo, pagando escondederos. Después de la cárcel y la desintegración del movimiento obrerista, vemos a María de nuevo en su casa. Ahora tiene más de 40 años. Está marginada de la política, pero debe seguir sobreviviendo. Ella trata durante varios años, yo creo que como 8 o 6 años, trata como de ver en qué se inserta. Sin tener mucho éxito, trata de dar como unas conferencias que son un fracaso. María no tenía talento quizás para eso, unos grupos de estudio. Bueno, da muchos tumbos hasta que finalmente se coloca como empleada en la imprenta departamental, pero a unos oficios infelices como cortar papel y como clasificar fichas y como pues de obrera no calificada, siendo una persona realmente muy calificada en muchos campos. Pero yo creo que ahí María atravesaba por una grave depresión. Estamos en Medellín en los años 60. Una ancianita se asoma por la ventana de una casona desvencijada. Los niños se acercan y le gritan: ¡María Canito, María Canito! El juego consiste en oír cómo la anciana siempre le responde: María Cano se murió. Ella se murió. Y es verdad, esa viejita se siente muerta. Lleva más de 20 años encerrada y alejada de cualquier motivo para vivir. En abril de 1967, a los 80 años, María Cano muere realmente en su querida Medellín, a pocas cuadras de donde había nacido. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Luz Estela Porras. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica. Thank you. paz de tu mirada puedo descansar. En tus ojos encontré mi verdad. Mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Tú no sabes lo que has hecho en mí. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra.